10 de la mañana, 6 minutos, continuamos en el Mañanero. Y si yo te digo que ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ocurrió un hecho histórico, ¿vos me crees? Y me cuesta, pero sí te creo. Es de verdad, ¿eh? Ocurrió algo histórico, porque ayer se dio media sanción, la que le faltaba, porque ya la tenía la del Senado, el proyecto de ley de boleto educativo gratuito. Esto es para todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, algo por lo que se viene luchando desde hace muchísimo tiempo, fundamentalmente desde las organizaciones estudiantiles, y ayer esto tuvo su culminación, al menos en lo que es a la sanción de esta ley por parte de la Cámara Baja de la provincia. Y para conocer los detalles de todo lo que fue el día de ayer, estamos en comunicación con el diputado provincial Guillermo Kane. Él es diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y estuvo obviamente presente en lo que fue esta media sanción ayer en Diputados. Guillermo, buen día. Ariel y Juan te saludamos desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, la verdad, muy bien, muy muy contentos de dar este tipo de noticias. Y no sé si coincidís es que exagero diciendo que realmente es un hecho histórico esta sanción de la ley. No, no es ninguna exageración. En mi caso, milito desde ser estudiante secundario, creo que es una consigna que hemos coreado, llevado en banderas, en pancartas, discutido en asambleas, en reuniones a lo largo de muchísimos años, y bueno, desde antes, ¿no? Que estemos nosotros, seguramente, desde la recordada represión al movimiento estudiantil bajo la dictadura asesina que se llamó la Noche de los Lápices, y mucho más cerca, acá en el tiempo, bueno, ustedes mismos en Mar del Plata, en La Plata, en otras localidades de la provincia, hemos vivido fuertes movimientos, ¿no?, por el boleto estudiantil. Y bueno, que una consigna de lucha en el marco de una campaña de movilización, de juntada de firmas, de actividades en toda la provincia que se viene coordinando con el Frente de Izquierda, con federaciones y centros estudiantiles, con los sutebas combativos de los docentes, con gremios que nuclearan los auxiliares, lograr transformar el boleto estudiantil en ley. Bueno, nos parece que efectivamente es histórico, es un hecho que no nos toca vivir todos los días y que, bueno, quizás con el crecimiento y el desarrollo de la izquierda, de su ligación a los trabajadores y la juventud, aumentando los niveles de conciencia y movilización, podamos transformarlo en un hecho que veamos más seguido, ¿no? Pero la verdad que nuestra experiencia como militantes, ¿no?, interviniendo y analizando nuestra realidad, lo debe pasar a ustedes, no lo vivimos todos los días, ¿no? Sí, realmente es así, por eso que cuesta nombrarlo de histórico, y vos ahí comentás, y yo también tengo experiencia militante a nivel estudiantil, y esta consigna era una de las prioritarias siempre, y hoy verlo plasmado realmente cuesta creerlo, pero es verdaderamente muy muy satisfactorio. Quiero consultarte sobre, a grandes rasgos, qué es lo que establece esta nueva ley sancionada, porque ahora viene la segunda parte, que es la reglamentación, dejar todo bien en claro, y ahí sabemos que, si bien es cierto, es un paso fundamental el que se ha dado a la hora de llevar adelante caso por caso, los empresarios del transporte, se nos viene a la mente, van a intentar ahí meter el gancho para sacar algún beneficio. ¿Qué es lo que establece precisamente la ley? Y siendo que nosotros obviamente votamos a favor, porque entendemos que se está plasmando una conquista enorme del movimiento estudiantil, de la comunidad educativa del conjunto, hemos tenido críticas y diferencias con lo que ha terminado quedando, ¿no? El proyecto inicial, en nuestro caso del Frente de Izquierda, planteaba un boleto educativo para estudiantes, docentes y auxiliares, gratuito, planteaba ningún subsidio nuevo ni resarcimiento para las empresas de transporte privado, porque vienen recibiendo subsidios millonarios del Estado Nacional, sin que esto redunde en una mejora del transporte, sino en una franca decadencia en términos de las condiciones reales, de la seguridad del transporte, como hemos visto en la masacre de 11, pero en tantos otros incidentes, en la baja de frecuencias que atienden a los barrios populares en particular. Entonces, bueno, nos parece que no, el boleto educativo no tiene que ser ocasión para acrecentar los subsidios que embolsan a cambio de un pésimo servicio las empresas privadas de transporte. Y bueno, también hemos planteado que justamente es algo que creo que ha sucedido en Mar del Plata, ¿no?, alrededor de la pelea del boleto estudiantil, que la implementación no dé lugar a nuevos aumentos del boleto general. O sea, que un beneficio para un sector no sea usado como ocasión para un boletazo. En este debate han quedado afuera, en el consenso en el Senado que organizó el vicegobernador Gabriel Mariotto, con concurso de los bloques que así están, del FAP, el radicalismo, el Frente Renovador, han dejado afuera docentes y auxiliares sin ninguna argumentación fuerte en este sentido. Ahora nos podemos hablar sobre eso. Y han dejado la puerta abierta para que esto sea una fuente de nuevos subsidios a las empresas privadas, porque si bien esto no está establecido en la ley, no han estado de acuerdo con el planteo, digamos, del Frente de Izquierda, de que esto se cobre de los subsidios que ya están recibiendo del Estado Nacional. Implicaría un 1% de los fondos que ya están recibiendo del Estado Nacional las empresas de transporte en términos de subsidio. Esto lo hemos calculado no solo para los estudiantes, sino, como decíamos, también incluyendo docentes y auxiliares. Y la ley establece que el presupuesto para implementar este proyecto lo pueda disponer el Poder Ejecutivo. O sea que, como bien planteaste, vemos venir en la reglamentación la posibilidad de que esto se transforme en un nuevo ingreso financiero para empresas de transporte que están, en general, incumpliendo, digamos, el servicio público que se les ha concesionado. Claro. Bueno, y ya que lo nombrabas, el tema de la no inclusión de docentes y no docentes en esta ley, y bueno, y en algunos casos vos decías que no había un argumento fuerte por el cual dejarlos afuera. Dentro de lo que fue la discusión en el día de ayer, el único que lo proponía fuiste vos, el único que tuvo la intención de que se lleve adelante fuiste vos, y te encontraste con diferentes argumentos. Contanos un poco qué argumentos o qué acudían ellos para no incluir a los docentes y a los no docentes en esta nueva ley. Claro, sería una situación un poco extraña, porque en septiembre del año pasado toda la Cámara de Diputados votó un boleto educativo para docentes, auxiliares y estudiantes. Todos los mismos miembros de la Cámara que estaban ayer. Incluso había varios proyectos de diputados del Frente para la Victoria, de diputados del Frente Renovador, que incluían a los docentes en alguna variante del boleto. Entonces, bueno, nosotros en la reunión de labor parlamentaria, que es donde están todos los bloques, les propusimos reafirmar el proyecto del año pasado, o sea, no aceptar estos cambios que había introducido el Senado. No encontramos acompañamiento de ningún bloque para esto. Entonces, bueno, por ahí, ni siquiera lo argumentaron. No sabemos si por disciplina digamos partidaria, sabemos que la Cámara de Transporte ha estado trabajando mucho para acotar el alcance del boleto, pero bueno, esta es la realidad con la que nos encontramos. Sobre los argumentos, bueno, desde lo presupuestario, un poco ya explicaba nuestra posición. Entendemos que la redefinición de la concesión de un servicio público que están ejerciendo estas empresas de transporte no tendría que significar ninguna erogación mayor para el Estado, y que los márgenes de ganancia de estas empresas de transporte están absolutamente garantizados, sino que muestren sus libros. Queremos saber a dónde va el subsidio para el gasoil, el subsidio para el funcionamiento, que no vemos, digamos, plasmado en nuevas unidades y en un mantenimiento en tiempo y forma, y ni siquiera en el uso de las unidades existentes para las frecuencias que tendrían que tener esos recorridos. Entonces, bueno, no aceptamos el argumento presupuestario, sobre el cual tampoco nadie presentó números de por qué esto sería impracticable para docentes y auxiliares. Sobre la idea de que sería un privilegio para los docentes, porque alguno dijo que lo discutan en paritarias. Miren, la situación de la docencia y de los auxiliares de escuelas es muy crítica en la provincia de Buenos Aires. Scioli y su ministra de Lucía incumplen sistemáticamente el pago de los sueldos. O sea, no solo que los aumentos son insatisfactorios, dan lugar a conflictos prolongados porque se pretende todo el tiempo colocar acuerdos por debajo de la inflación y con grandes sumas en negro, como son los conformados docentes, violando el estatuto docente que establece un escalafón y que tiene fuerza de ley, sino que encima no se pagan. El mes pasado, Varadel tuvo que reconocer, después de hacerse el sonso bastante tiempo, que 60.000 docentes no habían cobrado en tiempo y forma en el mes de junio. Algunos siguen sin cobrar esas sumas al día de hoy y se presentan incumplimientos nuevos. La situación en las escuelas públicas, por ejemplo, edilicia, es paupérrima. Los comedores se han recortado el año pasado. Entonces, para nosotros, cualquier proyecto que ayude a poder cumplir con la tarea de la educación pública, a que el docente que tiene, por ejemplo, un docente secundario, varios trabajos en el mismo día para conformar un sueldo, pueda llegar en tiempo y forma, a que un auxiliar que tiene de los sueldos más bajos de todos los de los gremios, y por ejemplo, tenga un cargo en un lugar alejado, pueda llegar sin que eso signifique una erogación significativa con respecto a su jornal por el día de trabajo. Nos parece que esto está absolutamente fundamentado y bueno, lo planteamos ayer de una forma popular, que por ahí nos dicen muchos de los docentes combativos, de los sistemas recuperados, nos dicen, el policía no paga el boleto. ¿Por qué el maestro, por qué el profesor no puede tener ese beneficio si la función que está cumpliendo es absolutamente clave para el desarrollo de la comunidad? Es una de las ocupaciones más legitimadas por toda la población, por los trabajadores, por los vecinos, ¿no? Uh-huh. Ricardo Jano fue el que dijo del Frente Renovador, fue el que dijo por qué los docentes que ganan casi unos 20.000 pesos no deben pagar aumento. ¿Dónde ganan eso? Y sí lo debe hacer una empleada doméstica. Eso fue, y fue uno de los que propuso que los docentes deben obtener este beneficio en paritaria. Podría haber propuesto que también las empleadas domésticas tengan acceso a un boleto gratuito, claro. Podemos discutir la situación de las empleadas domésticas, claro. Podemos discutir todos los sectores de trabajo negro y precario. El Frente de Izquierda tiene proyectos presentados en ese sentido, tanto en la legislatura como en el Congreso Nacional. Ojalá el diputado Jano y el Frente Renovador lo apoyen. Por ejemplo, tenemos un planteo de pase a planta de todo el personal precario y negro en el Estado, en el Estado provincial, ¿no? Y bueno, esperamos tener el apoyo en esto también de estos diputados, pero queremos discutir en particular la situación de los auxiliares y los docentes. Es una tarea crítica. Uh-huh. Vemos una educación en crisis. El día anterior a la sesión de ayer, 1.000 docentes y estudiantes, por ejemplo, de La Plata, fueron a la Dirección General de Escuela, porque hay 13 colegios con problemas edilicios graves, por ejemplo, un terciario, un instituto de formación docente, donde se cayó una viga y por poco lo mata a alguien. Entonces, necesitamos reforzar a la educación pública, a la posibilidad de brindar ese trabajo, está mal remunerado, y donde si algún docente llega a arañar la canasta familiar, que hoy está en los 15.000 pesos, les aseguro que sobre la base de acumular más de lo que tendrían que ser 3 cargos docentes en la vieja usanza, o sea, trabajando mañana, tarde y noche. Uh-huh. Guillermo, en cuanto a lo concreto de lo que se terminó sancionando ayer, ¿qué establece en cuanto el tema de horarios, cantidad de viajes? ¿Cómo qué nos podés adelantar? Bueno, ¿cómo va a quedar eso? Una grilla que si no me equivoco son 50 viajes mensuales para los estudiantes de primaria y secundaria y 45 para los terciarios, y 4 viajes anuales de larga distancia para los estudiantes universitarios, absolutamente gratuitos. Uh-huh. Esto es lo que establece con claridad el proyecto de ley, incorporando tanto el transporte automotor, digamos, de corta y media distancia, como el ferroviario y el fluvial. Lo que esto no cubre son las líneas estrictamente municipales a las que se llama adherir, claro, digamos, mediante los consejos deliberantes al proyecto de ley, que creo que, bueno, seguramente es una etapa del reclamo que tendremos que encarar ahora, porque por un problema, digamos, de jurisdicción legal, la legislatura no puede, digamos, imponer una legislación sobre los recorridos que tienen jurisdicción municipal, sino que eso va a tener que significar un debate específico en los consejos deliberantes, que, bueno, desde el Frente de Izquierda tomaremos también nuestras manos, invitamos a todas las organizaciones políticas, estudiantiles y demás a colaborar en este sentido, ¿no? Claro, esto es muy importante, este dato que acabas de mencionar, porque es parte de lo que decíamos hace un ratito, esto de la reglamentación y la cuestión concreta de cómo se va a aplicar en las ciudades, en este caso en Mar del Plata, lo que ya de por sí llevará su buena discusión y su buena lucha, porque el panorama que vos planteabas en general en tema educativo y de transporte acá en Mar del Plata es exactamente lo mismo. Frecuentemente damos cuenta acá en el programa de abusos de todo tipo que hacen los empresarios del transporte y puntualmente con los estudiantes que tienen que tramitar el boleto, y va a ser una lucha en concreto en cada uno de los lugares. Así es, digamos, es claro que la votación de ayer es una herramienta enorme en esa lucha, pero no es el fin de ningún reclamo, de ninguna historia, sino que tiene que servir a reforzar un proceso de organización, de movilización, de toma de conciencia para poder imponer esto. Y sobre todo nuestra conclusión es que es una victoria contra una política oficial de vaciamiento educativo y contra una política, digamos, de un lucro desmedido del transporte privado a costa de un pésimo servicio. Entonces, nos parece que en esta pelea nos anotamos un poroto, más allá de que los legisladores oficialistas lo trataban de presentar como parte de un proceso idílico, de una super inversión en la educación, que bueno, la verdad, no vemos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que algunas tienen apodos como la escuela pasillo, la escuela túnel, bueno, que tienen todas sus particularidades en cada localidad, ¿no? Les van encontrando la forma de describir condiciones de cursada que no se corresponden a las necesarias para una situación de aprendizaje, digamos, en buenas condiciones. Acerca, Guillermo, de los viajes de larga distancia, habla de un tope de 4 viajes anuales de vuelta. Por ahí sabemos que hay estudiantes que lo hacen con más frecuencia y que tienen descuentos, que corresponden por ahí a descuentos que realizan las empresas. Esto, digamos, no, una cosa no quita la otra, digamos, van a poder convivir los dos beneficios para los estudiantes, tanto estos viajes gratuitos como los descuentos que ya tienen por ser estudiantes. Claro, sí, la ley de ninguna manera establece un recorte sobre descuentos o beneficios anteriores, sino que establece esta nueva conquista que, insisto, nos parece significativa, ¿no? Si tomamos 4 viajes de ida y vuelta en cualquier viaje hoy de dentro de la provincia, digamos, de larga distancia, es una cantidad de dinero importante, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que con todos los límites que marcamos, los marcamos ayer en la sesión, tuvimos una polémica tanto con la bancada oficialista, que presentaba esto como una dádiva y parte de un proceso idílico de inversión en la educación pública, cuando la realidad es que tenemos una educación en crisis y lo que está creciendo es la matrícula de la educación privada en la provincia. Desgraciadamente, el vaciamiento es también un proceso de privatización educativa, esto está claro. Como de esta bancada del Frente Renovador, que adelantaba un rechazo a la incorporación de docentes y auxiliares, que vamos a estar planteando en estos días con todos los legisladores que estén dispuestos a acompañar, con organizaciones gremiales de docentes y auxiliares seguramente, siendo lo contradictorio que 2 de los proyectos que incorporaban docentes y auxiliares habían sido presentados por legisladores que por lo menos en el momento de presentarnos eran parte del Frente Renovador. Ahora ese bloque se ha ido dividiendo, algunos ya no revistan en el bloque, pero bueno, vemos en esto una fuerte contradicción de la posición que planteó el diputado Jano ayer. Guillermo, te queremos agradecer muchísimo, seguiremos muy atentamente todo lo que falta para que esto, digamos, se haga real, se concrete y empezar a gozar de este beneficio. Lo cierto es que fue una gran jornada la de ayer, lo que se vivió en la Cámara de Diputados con esta sanción de la ley de boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo el contacto con FM de la Azotea, que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición de cualquier nueva consulta sobre este tema, bueno, o cualquiera de las otras tantas luchas, reclamos, que desde el Frente Izquierdo, desde el Partido Obrero, vamos a estar seguir poniendo la banca a disposición de los reclamos de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y, bueno, todos los sectores en lucha de esta inmensa provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.